desde este lugar que nos estamos armando, invocando, pidiendo, atrayendo a los ángeles en nuestra vida, vayamos a poder ayudar a otros y podamos desde aquí irradiar luz, paz y bendiciones para el mundo entero, pero especialmente para Siria, que está pasando esa guerra interior, esa guerra interna que está generando tantos muertos y tantos conflictos, y para evitar que esto se extienda a la guerra mundial, porque de allí va a venir seguramente la intervención de algún otro país y de allí viene el conflicto armado. Entonces, hoy pidamos paz para Siria, y paz para todo el planeta, para cada foco de oscuridad que haya luz, para cada foco de inarmonía, haya armonía. Y si ese foco de inarmonía está dentro de tu corazón, cerrá los ojos y recibí la presencia del Arcángel Gabriel aquí ahora, en este mismo momento, para que te ayude a armonizarte, para que te ayude a encontrar ese espacio de serenidad, de gratitud, de esperanza. Cuando nosotros estamos en armonía, podemos ver claramente lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos estar tranquilos, podemos encontrar nuestro ritmo, podemos hacer las cosas despacito. Podemos decir, bueno, o rápido, porque a veces el ritmo tuyo sos acelerado. Necesitas que las cosas estén en el momento preciso y entonces pones alma, corazón y vida. Bueno, si ese es tu ritmo, no quiere decir que tengas que estar quieto y tranquilo. Seguro que cuando en la vida te moves serenamente, tranquilamente, cuando das un paso y después el otro y no dos juntos a la vez, ahí es cuando no tenés trastornos ni complicaciones. Ahí es cuando estás en armonía perfecta con el universo. Hasta si tenés que correr, tenés que dar un paso a la vez, porque vas a poder encontrar ese ritmo que te hace sentir bien con vos mismo. Hay gente que uno la ve que está acelerada, que parece el demonio de Tasmania, se mueve todo el día, va para acá, va para allá, hace mil cosas, pero ese es su ritmo. Entonces, ese ritmo hay que respetarlo, hay que bendecirlo y hay que mandarle al Arcángel Gabriel para que lo haga en armonía. Y hay gente que va lenta, que va despacio, que procesa las cosas en otros tiempos. ¿Y quién dice que lo bueno es estar acelerado o lo bueno es estar lento? ¿Quién dice que lo bueno es estar equilibrado? Lo bueno es lo que te haga bien a vos. Lo bueno es lo que te ponga a vos en el verdadero ritmo. Esa es la armonía perfecta. Sentirse cómodos. Estar cómodos en lo que estamos haciendo. Estar cómodos en la manera que tenemos de caminar, en la manera que tenemos de correr, en la manera que tenemos de participar de la vida. Si vos, yo muchas veces veo pasar a la gente caminando, o algunos caminan, sobre todo en los bosques de Palermo, ¿no? Que muchas veces me gusta parar o me gusta estar un rato allí, me gusta caminar, pero muy poco. Entonces, mi ritmo no es el de esa gente que va corriendo como loca, que yo la admiro. Pero también admiro a aquel que camina pausado, que camina tranquilo, porque ahí me doy cuenta que cada uno respeta lo que le gusta, respeta sus ritmos. Mi ritmo es distinto al del otro. Entonces, no por eso yo... ¿Qué me genera estrés? Estrés es aquella situación en la que te embarcas que supera tus expectativas. Entonces, yo me estresaría si estuviera haciendo este programa en este momento y estuviera haciendo otra cosa en el mismo momento. Ahora, estar sentada acá, este ratito que me da la vida, pudiendo conectarme con los ángeles, pudiendo hablarles de ellos, pudiendo transmitirles de ellos, es mi punto de armonía. Y durante el día llevo mi armonía a cada cosa que trato de hacer. Por supuesto que hay cosas y hay situaciones que te sacan un poco del eje o que quieren sacarte del eje. Cuando vos estás acompañado por la fuerza y la luz de los ángeles, eso no sucede. Sucede cuando estás desarmonizado. Y Gabriel, el arcángel Gabriel, cuando lo invoco, trae armonía a mi vida. hace que pueda encontrar el ritmo, hace que pueda sentirme en el momento indicado con la persona indicada, no haciendo lo que los demás quieren ni la velocidad que otro quiere. Simple y sencillamente en mis tiempos. Claro que uno tiene un espacio. Yo, por ejemplo, el programa de radio, si fuera por mí, me quedo todo el día haciéndolo. Pero yo a las 12 menos 2 minutos me tengo que ir, porque viene otra persona con su tiempo, con su ritmo, que tengo que respetar. Entonces, esto también te lo da Gabriel, el saber cuál es tu tiempo, hasta dónde tenés que abarcar, cómo uno puede ayudar al otro sin invadirlo. Esto es como que cada persona que a mí me llamara o viniera a consulta conmigo para pedirme ayuda, para invocar a los ángeles conmigo o para encontrar el camino, yo esté todos los días atosigándola, que es imposible porque no me dan los tiempos, pero por teléfono. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo va? ¿Hiciste las oraciones? ¿Estuviste haciendo lo que te dije? ¿Fuiste para el lado que yo te dije? Eso sería falta de armonía total. Esto a veces pasa en un trabajo, ¿eh? Alguien te da un trabajo para hacer y pretende que lo hagas en sus tiempos. Bueno, el que nosotros logremos hacer cada cosa en nuestros tiempos, eso te lleva a estar en armonía. Cuando comes, busca tu ritmo. No tragues, masticá, comé. Cuando estás hablando con alguien y tengas pocos minutos para hablar, habla lo que entre en ese tiempo. Es como que yo, porque tengo este tiempo limitado del programa, hablara todo rápido, y les leyera una cosa atrás de la otra, de todo lo que tengo aquí sobre mi escritorio abierto, quisiera que entre en estos 20 minutos. 28 minutos. Yo les aseguro a ustedes que la mitad del programa no la escuchan. Muchas veces tengo material que me gustaría compartir, pero a veces esto de estar como canal, esto de dejarme llevar por lo que recibo y siento, es mucho más fructífero que atosigarlos con lecturas. Entonces, este es mi ritmo. Lo encontré después de 16 años. Muchas veces me quedaba culpable porque hice el programa que yo quería haber dicho esto. Yo me dejo fluir. Y eso se logra cuando uno está en armonía. Entonces hoy vino a nosotros el arcángel Gabriel a darnos su mensaje de armonía, de luz, de abundancia, de prosperidad, de fe infinita, de saber que Dios actúa, que Él está allí y que va a estar esperando nuestro pedido para ayudarnos a salir adelante. El arcángel Gabriel viene a decirnos, este tiempo es el tiempo de armonía. Si el hombre está belicoso o busca el conflicto, no es la voluntad divina. La voluntad de Dios es que la gente crezca en un espacio de sabiduría, de armonía, de contacto con la vida, con la paz. Así nos creó, ¿eh? Él no nos creó con armas en la mano, eso la crearon los hombres. Él no nos creó con fronteras. Él no dijo, esta es Argentina, este es Chile, este es Uruguay. El hombre creó eso. Entonces muchas veces cuando estamos tan enojados por las cosas que pasan, ¿por qué no nos ponemos a pensar en que esto no es creado por Dios? Entonces, ¿qué me lleva a mí a la armonía? Saber que si estoy cerca de la luz divina, que si estoy cerca de sus ángeles, que si estoy cerca de la palabra de los ángeles, como en este momento es mi conexión, el pedido, voy a estar en ese ámbito en el cual me creó. Él me creó en un mundo en armonía. Soy yo el que rompe la armonía, traba los caminos, me engancho con el otro para creer que el mundo mejor se hace a los cachetazos, para creer que el someter a las personas las va a tener dependientes de mí, entonces quitarle la libertad al otro. Y eso no es el camino. Entonces empiezan a suceder cosas que tienen más que ver con la oscuridad que con la luz. Acuérdense que la oscuridad es la ausencia de luz. Quiere decir que la maldad es la ausencia de Dios. Todas las formas de maldad son ausencia de Dios. Esas personas escogen el camino incorrecto. Y a pesar de que hemos vivido, y aquellos que nos gusta leer sobre la historia de la iglesia y sobre la historia de las religiones, sabemos de las grandes batallas que han, las guerras santas que se han librado. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de guerras santas. Ya no es tiempo de que el hombre tome armas para conquistar o dominar. Es tiempo de que el hombre tome la palabra de Dios, la invocación a los ángeles y ponga luz a donde le toque estar. A vos te toca estar en una oficina enloquecida, llena de gente, con mucho conflicto. Pone paz. Llama al arcángel Gabriel que descienda sobre ese lugar, que lo armonice, que lo ilumine y que lo aclare. Te toca estar en un sanatorio donde ves casos, o en un hospital, donde ves casos difíciles, gente corriendo, angustias, broncas, miedos. Pedile a Gabriel que descienda sobre ese lugar y que se logre la armonía. Hacelo. Hacelo una vez, hacelo dos, hacelo tres, hasta que le pidas al arcángel Gabriel que cuando entres a tu trabajo, que entre con vos y se quede durante todo ese día. Y después cuando veas los resultados, vas a decir, y que se quede cuando yo no estoy. El poder ser amorosos, luminosos, de enviar ángeles siempre por delante. Que siempre ese lugar esté inundado de ángeles. La luz supera cualquier oscuridad. Acordate siempre de eso. Internalízalo, porque nos han querido contar historias distintas. Nos han querido, la oscuridad quiere que uno piense que no se puede con una simple oración cambiar la energía de un lugar. Es así. Yo quiero agradecerles a las personas que han estado en el taller el sábado, diluvio de por medio, los que han venido, los que han podido venir, los que tuvieron ganas de acompañarme. Les quiero dar absolutamente las gracias. A los otros que me mandaron sus mensajes amorosos, de fuerza y de cariño, porque no podían venir, gracias. Gracias por ocuparse. Gracias porque sea interesante y que estén en la cabecita y el corazón de ustedes los talleres del primer sábado de cada mes. Y me comprometí y lo voy a hacer para el próximo sábado, el primer sábado de octubre, que es, que ya les digo qué día es, 5, el 5 de octubre nos vamos a volver a encontrar y esta vez vamos a tratar el vampirismo energético. Yo explicaba en el taller que yo ya hice talleres de vampirismo, pero claro, uno descubre otras oraciones, otros métodos, otras formas. Así que este taller, para aquel que nunca hizo uno de vampirismo, va a venirle fantástico porque va a ver cuál es el ABC de cómo me protejo, cómo corto esas energías que me desangran energética y mentalmente. Y vamos a recordar seguramente algo de los anteriores, pero viene con un trabajo nuevo para decir basta, no me chupas más la energía, no me dejo llevar más, no me arrastra más la ola del miedo, de la angustia, de la mala onda y de todo eso que anda girando por ahí. Eso va a ser el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los mensajes y a Los Ángeles, ya mismo. Nos vamos a Barcelona, como siempre, para Lorena Sixto y Lucio. Y para ellos viene el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Flavia de Campana, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé

Recemos porque no sea un mundo de sobrevivientes, sino que sea un mundo de hacedores. Y como decía el sábado en el taller de Los Ángeles y sus milagros, que sepas ser un hacedor de milagros en tu vida. Nos encontramos el jueves aquí, después de la doctora Elba Garber. Mi teléfono es el 4789-9014. Si me querés escribir un mail, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si me querés encontrar en Facebook, Cristina del Solar. Y si querés entrar en mi página, www.cristinadelsolar.com.ar. Y si no, en Gmail, en Google, pones Cristina del Solar y ahí te sale todas las formas que tenés de comunicarte conmigo. Le mando un beso enorme. Espero que nos encontremos el jueves aquí, Dios mediante, que nos ilumine a todos y que haya paz. Que el Arcángel Gabriel descienda sobre cada uno de los que nos está escuchando y de los que nos escuchará. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.